Ricardo Flores Magón nació en un pueblo del estado de Oaxaca el 16 de septiembre de 1873. Vivió en una comunidad donde no había robo y donde no había tantas diferencias sociales. En 1877, la familia Flores Magón se mudó a la Ciudad de México. Se instalaron en un cuarto de vecindad, ya que su situación económica era difícil. Todas las noches se reunían para comentar cómo les fue en el día. A los 18 años, estudiaba Derecho y participó en una manifestación estudiantil en contra de la tercera reelección de Porfirio Díaz. Por participar en esa marcha, fue encarcelado junto con su hermano Jesús. Antes de cumplir 20 años, participó junto con su hermano Jesús en el periódico El Demócrata. Su objetivo era denunciar la situación social del país. Se publicaban cartas de ciudadanos que contaban las injusticias que sufrían. Al gobierno no le gustó lo que decían en el periódico y fue cerrado por la policía. En 1900 nació Regeneración, otro periódico creado por los hermanos Magón, en donde denunciaban los abusos de los propietarios de fábricas, protestaban por la pobreza en que se encontraba el pueblo. Este periódico era para los más pobres e indefensos. Se leía en público. La gente se reunía en grupos numerosos para escuchar lo que ahí se publicaba. Antes de que en ese periódico cumpliera un año, nuevamente Ricardo y Jesús fueron encarcelados por el gobierno de Porfirio Díaz. En 1902, Ricardo Flores Magón, junto con su hermano menor, Enrique, crearon un nuevo periódico de caricaturas llamado El Hijo del Ahuizote. Este otro semanario tampoco fue del gusto del gobierno de Díaz, y el destino de los hermanos Magón fue nuevamente la cárcel. Con el dinero que ganaron del periódico El Hijo del Ahuizote, crearon El Nieto del Ahuizote, El Chosno del Ahuizote y El Tataranieto del Ahuizote. A finales de 1903 salieron libres y se fueron a Estados Unidos y comenzaron a escribir de nuevo el periódico Regeneración. Flores Magón murió el 21 de noviembre de 1922 en la cárcel, enfermo y casi ciego, pero convencido de que su lucha en favor de los trabajadores y del pueblo fue grande. Ricardo Flores Magón.